el más reciente de Black Sabbath. Señor, y esta noche después de las 11 tendremos el álbum más reciente también de la banda Carcas en Metalmanía y por Venezuela, Kruger y Baphomet, ¿no? Imagínense un concierto así, Carcas, Kruger y Baphomet, sería bastante interesante. Otra cosa interesante la vamos a tener mañana en la sala de teatro número 2 de la Fundación CELARC. Tendremos Los Doors 21 años después, ya que ayer se cumplieron 21 años de la muerte o la desaparición de Jim Morrison. Eso fue el 3 del 7 del 71. Así que vamos a continuar entonces con esto, con el último trabajo de Black Sabbath titulado Deshumanizer, donde les repito, regresa Ronnie James Dio y Vinnie Appice. Ronnie James Dio en la voz, Vinnie Appice en la batería, con los fundadores pues prácticamente de la banda, Geezer Butler en el bajo y por supuesto Tony Iommi en la guitarra. Vamos a presentar los siguientes 5 temas que forman la cara B de este trabajo: Time Machine, la máquina del tiempo, en la número 1, la número 2, Sins of the Father, los pecados del padre, en la número 2, en la 3, Too Late, demasiado tarde, en la número 4, I, o sea, I, y en la 5, Buried Alive, algo así como enterrado vivo. Los dejo entonces con el más reciente trabajo de Black Sabbath. Bien, espero que hayan disfrutado como yo lo he hecho de este tremendo trabajo de Black Sabbath. Y les recuerdo que Luis Lisi en la Casa Amarilla, al lado de la Cantebé, en Los Caobos, Avenida Buenos Aires, puede conseguirte este y todos los de Black Sabbath que te dé la gana, porque él consigue lo que existe y lo que no existe en cualquier parte del mundo. El teléfono es 782-3961 y de paso les recuerdo que él tiene en este momento el compacto 15 años después, que recoge toda mi, biografía musical de estos últimos 15 años, y no solo eso, sino que incluye un folleto con 24 páginas a todo color, con todas las formaciones, todos los logotipos, todas las fotos inéditas, toda la discografía legal, la pirata, los videos, absolutamente todo lo que te pueda interesar acerca de mi carrera está incluido en ese trabajo, además del material discográfico, por ejemplo, Moriré en el escenario de Masacre, el demo original, pasado digital, los temas antiguos, originales de Arcángel, más importantes, pasado sistema digital, del disco Levántate y Pelea también, y cosas extrañas, por ejemplo, Speed Maniac, la versión de Maldita Velocidad en inglés, Freedom, la versión de Libertad en inglés, Killer, la versión de Asesino en inglés, está Hell Parade, también está, y esta canción que, ya que estamos en una onda medio black sabática, medio tenebrosa esta noche, bueno, como es costumbre ya, vamos a oír esta canción que forma el surco número 15 de este compacto, El Anticristo 3.